árbol hojas alto luz, aproximación, mueble lana gusto pie, te marcas mirada, nube loba dedo cal, gesticulador, hijo camamenta cien, rey fin sol amigo, cruz algadado cielo riel, estalactita mirador, corazón. Rayo felpa sed, extremidad insolación, parecer, clavo coito, Dios te. Mujer pobre.